Nica, dímelo, dímelo, Newton. Newton. ¿Vacilaste la jeva de ayer? Sí, yo la vi. Es ella. Al 100%. Yo le dije al titiler que me hiciera una pista así como para hacerle algo. ¿Sabes cómo le hice? ¿Cómo le hice? La sensación. Ella es la sensación, usa falda y tacón, maquillaje en el rostro y lista para la acción. Es una tentación, no tiene comparación, y su mirada refleja lujuria y pasión. Me llaman a mi Blackberry, me pongo mi perry, salgo pa' la pista pa' encontrarme con Michelle y amo con mi Bekele. Venga vestida, sale y nada de eso de Minelli. Ella es la sensación, sí. Ni siquiera me presta atención. Quiero tocarla toda, hacerla sentir la tensión. Hace perder la razón, mujer, al mover tus caderas. Peligrosa y sexy, suelta como una fiera. Ven a mí, por favor, que tengo algo para darte. Quiero llenarte de caricia y los labios besarte. Ella es clase aparte. De la mirada se me nota que con tu picardía me tumbas y me derrotas. Sexy silueta, que hace que pierda el control. Rosa tu cuerpo junto al mío para que sientas calor. Estás subiendo la presión y sientes la conexión. Esta noche vente conmigo para empezar la acción. Me llaman a mi Blackberry, me pongo mi perry, salgo pa' la pista pa' encontrarme con Michelle y amo con mi Bekele. Te traigo una perry, venga vestida, sale y nada de eso de mi Dalí. Ella es la sensación, usa faldita y con maquillaje en el rostro y lista para la acción. Es una tentación, no tiene comparación, y su mirada refleja lujuria y pasión. Se maquilla con Lancón, se pone tacón y una minifalda para hacer la sensación. Es como la tentación que Dios te vale dio en el paraíso y surgió la confusión. Se arrebata con mi ron, agarra un montón. En este momento es donde empieza la acción. El Chanel es color, es ardiente como el sol. Y a mí me encanta su color. Odiosa, peligrosa, hermosa y llama la atención. Su mirada solo refleja lujuria, sexy pasión. Es la sensación, vanidosa y arrogante. Fascinante, bella, con dos grandes implantes. Importante, bien vista ante la sociedad. Es una mujer completa, pura y con mucha maldad. Ambiciosa y traicionera y una mirada certera. No se acuesta con quien quiera, sino con el que ella quiera. Bro, Jerry A, profeta el mito. Ardilla, la crónica. Keller Records, yo, 2009, 2000 nuestro. Hay que cuidarse para matar. De la family. Newton. Newton. Buah. Buah.